métal. Yeah! Oh, my God. per colore di questo, ora più stato forse. Mira, la colocata así. Y so. Yeah. valió. Thank you. Van a ir muriendo los animales. Van a ir muriendo los animales. Así. Oye, ¿y no crees que de pronto se puede hacer con unas palabras? O sí, un abrazo. Un abrazo antropológico. Un beso antropológico. No sé, ahorita ya el pana. Vamos volviendo. Vamos volviendo. Dijeron, nos vamos durmiendo. Morir, vamos a morir los animales. Si no, yo les disparo. Ya. Yeah. Les disparo y ustedes se botan al suelo. Va a proponer una consigna. Una acción. Ya para cerrar. Sí, esa puede ser una buena acción para cerrar. Y puedes dominar. Sí. Oye, David, ¿vos querés medio poder que termine? No, no, no. ¿Qué demás es con él? A ver, ¿nos reunimos un ratito? Bueno, vaya, llamarles a todos. O nos venimos acá. Escuchen. Yo les propongo una acción. Para cerrar también, que dice el Cris. Verán, dejemos un espacio vacío, hagamos un círculo, un óvalo, un cuadrado, como quieran, y empezamos a entrar al espacio con algún animal, el que queramos, digamos. Me quedo en una posición y entra otro, pensando en la composición que estamos armando todos como si fuéramos una selva. Uno se quede mono, entra como mono y se queda en una posición. Hasta que todos entremos, sentimos que todos tenemos una pausa, una foto, y nos empezamos a mover un poquito, nos cruzamos, nos relacionamos, volvemos a otra quietud. Si alguien siente que alguien ya se quedó en quietud, volvemos a sentir todos que nos quedamos en otras quietudes, de otros animales, de hacer otra composición juntos, y entras vos, interrumpes eso y nos matas a todos los animales y todos caemos al piso. Ya. Revive con el Yasuni. Y eso, chévere. Entonces ahí viene el Yasuni y nos levanta todos en animales y salimos y dejamos otra vez el espacio vacío como empezó. Gracias, gracias. Cuando quieras. El fotógrafo. selva. Petróleo para la selva, y el petróleo para la selva, y el petróleo sangra la selva. Yasuni, Yasuni, Yasuni. Petróleo, nosotros derramamos resistencia. Ellos derraman petróleo, nosotros derramamos resistencia.